cada sol escucho una canción. La voz está diciendo I love you, baby. No sé por qué jugamos al decírmelo en inglés. Te contesté, eres mi amor. Año tuyo.